decimos nosotros, con las que dice el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico hace el pronóstico para toda la provincia, nosotros solo para el centro de la provincia de Buenos Aires. Es mucho más específico el pronóstico nuestro. Por ejemplo, mañana, esto es algo que no te lo puede decir el Servicio Meteorológico Nacional, mañana va a haber sensación térmica bajo cero desde las 2 aproximadamente, casi hasta las 8 de la mañana. 9. Sensaciones térmicas bajo cero va a haber mañana por el efecto del viento que va a estar soplando del suroeste con ráfagas a la mañana temprano de 37 kilómetros por hora, incrementándose luego cerca del mediodía hasta los 45 kilómetros por hora. Todo eso el Servicio Meteorológico Nacional no te lo puede decir porque hace un pronóstico global. Y si vos te pones a ver en este momento, por ejemplo, el mapa de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, por ejemplo, hay viento en este momento del sureste. Y en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el viento está del sur. O sea, ¿cómo haces para hacer un pronóstico para toda la provincia? Y acá, en este momento, está el viento del sur. ¿Cómo haces para hacer un pronóstico? Y bueno, más o menos, lo adaptan un poco. Nosotros lo que hacemos es un pronóstico para exclusivamente el centro de la provincia de Buenos Aires. Es un pronóstico mucho más específico, pero bueno, nosotros lo hacemos y lo emitimos al aire. El que le quiera dar bolilla, que le dé bolilla, y el que no, que siga con el celu. No hay ningún drama. Nosotros tratamos de hacer todo lo más confiable posible y que el pronóstico que te damos acá en la radio sea una herramienta confiable para que vos puedas planificar un poco tu vida de mañana. Mañana ya te estamos diciendo que cuando vas a llevar los chicos al colegio, es muy probable que haya lloviznas aisladas que arrancan prácticamente a las 2 de la mañana y se quedan casi hasta las 12 del mediodía. Y que por ahí te conviene mañana, si vas a salir a laburar, ir con un abrigo y un impermeable o un paraguas, porque va a haber lluvias aisladas durante toda la mañana, lloviznita, lluvia, y eso que te pega con el viento de 37 kilómetros por hora y una temperatura que va a andar alrededor de los 5 grados a las 6 de la mañana y va a ir subiendo nada más que hasta los 8 al mediodía, bueno, va a ser un día adverso climáticamente mañana. Pero bueno, cada uno elige el celu o elige un pronóstico un poco más elaborado y más específico para el centro de la provincia de Buenos Aires, que es lo que hacemos nosotros. En este momento la temperatura 8 grados 4. Esto no te lo puede decir el Servicio Meteorológico, porque hay una estación meteorológica que se llama Clima Saladillo, que es exclusivamente, está acá a 3 cuadras de la radio y está midiendo cada 3 minutos, ¿cómo está el tiempo? Cosa que es imposible que haga el Servicio Meteorológico. La sensación térmica en este momento es de 3 grados y medio. El viento del sud-sudoeste a 28 kilómetros por hora, las ráfagas. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Le prestamos mucha atención a la cuestión climática, sobre todo teniendo en cuenta que en el 2007 empezaron los problemas climáticos severos aquí en el centro de la provincia. Nosotros nos tiró una torre, la torre de transmisión, nos tiró una de las torres de transmisión en el 2007, así que a partir de ahí nos metimos de cabeza con el tema de los pronósticos. No queremos más sorpresas. Pasan las sorpresas, obviamente, pero normalmente pasan las sorpresas cuando estamos distraídos, cuando está todo en calma y pasa de golpe, que nos distrae un poco. Pero no, ni loco estamos consultando la información del Servicio Meteorológico Nacional. Como dice mi amigo Guille, si largan el alerta, vos prendé el fuego para el asado tranquilo. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más.

Si vos tenés agallas en el matrimonio y lo querés salvar, porque yo sé que ella ha venido un día y me ha dicho, a este matrimonio le hace falta magia. Ah, ¿vos querés magia? Mi desapareció viernes, sábado y domingo. Toma la magia. Llego, pero vos salí, pero tiene su... Yo tenía una cuernazonada. Tenía una cuernazonada cuando llego el lunes a la mañana, yo ya lo sospechaba. Llego y le encuentro con un amigo mío. Le digo, pero estás embarazada, ¿cómo me vas a engañar? Era un antojito nomás, me dice así, ¿ha visto? Ah. Agarro el arma reglamentaria del oficial Gordillo, ¡pa! Lo mato a mi amigo. Seguí así, te va a quedar sin amigo, vos pelotudo, me dice mi señora. Entonces, por eso yo digo que hay que tener huevo a agallas. ¿Cómo es eso? Sí, pues si vos tenés agallas, vas a salir el sábado a la noche, vas a volver a las 6 de la mañana, machao, machao, que significa en pedo, borracho, vas a volver, y si ella está esperándote en la vereda con la escoba para reventarte en la cabeza, si vos tenés agallas, le va a decir, ¿qué va a barrio? Va a salir a dar una vueltita. Eso es tener agallas, ¿verdad? Y tenés huevo, ¿qué es tener huevo? Va a salir, no va a volver a las 6, va a volver a las 9 de la mañana, porque son macho guapo. Y va a volver machao, y va a volver con perfume de mujer, y va a volver con chupones, y va a llegar a las 9 y va a patear la puerta, ¡pa! Va a patear, va a entrar y ella va a estar medio de costadito, de coté. Le va a dar dos palmaditas así en la colita, le va a pegar dos palmaditas y le va a decir, despertate que ahora te toca a vos, suertuda. ¡Ya! Eso tiene huevo. Y cuando todo se acaba en el matrimonio, ¿qué hace? Te pone la campre en óvulo, mocasines color maíz y volvés al boliche. Y estás en el boliche, en la barra, apoyadito con el codo izquierdo en la barra y en el otro tenés el corazón de indio, porque le pedí los tragos viejos, ¿entendés? Y cuando va pasando, una minita le larga el... ¡Mi amor! ¿Cómo le va, don Martín? ¿Cómo anda, don Gordillo? Es la amiga de tu hija. ¿Entendés? Y vos decís, ya estoy grande y pelotudo para hacer estas cosas. Y tenés que volver a los amigos. Yo encuentro el otro día un amigo mío que tenía, estaba tostadito, un color lindo. Le digo, qué lindo color que tenés. Me estoy viviendo en Brasil. ¡Qué lindo Brasil! Lleno de prostituta y futbolista. Para. Mi señora es brasilera. Ah, ¿en qué equipo juega? Le digo, tenés que zafar. Tenés que zafar porque si no... No, tenés que saber zafar porque yo creo que cuando uno se junta con amigos inteligentes saben zafar, como ese amigo mío que también estaba trabajando de mozo y viene y siempre te toca un cliente pelotudo. Viene y le dice el cliente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué se va a servir el señor? ¿Le traigo la carta? No me traiga la carta. Quiero que me traiga medio huevo frito. Ah, pero yo le traigo el huevo entero, usted se come la mitad. No, vos no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Vos traeme de la cocina a mí, que soy el cliente, medio huevo frito. Bueno, listo, señor, pero yo le voy a cobrar el huevo entero. A mí no me calienta, ¿cuánto vas a cobrar? ¿Qué no te, vos pensás que yo no te voy a pagar, pelotudo, que sos boludo, tenés una tía puta? ¿Qué te pasa, No se enoje, señor, disculpe. Entonces el mozo se va calentito hacia la cocina, pero el cliente se para y lo sigue sin que el mozo se dé cuenta. Llega a la puerta de la cocina, el mozo tenía esas puertas tipo del oeste, ha visto que se abren y se cierran solas. La abre así y le dice, pocho, al cocinero, escúchame una cosa, hay un pelotudo ahí que quiere medio huevo frito. Haceme un favor, hácemelo al huevo entero, partilo por la mitad, así le lleve al pelotudo este. Y el cocinero abre los ojos grandes, veía que el cliente estaba ahí atrásito de él y le hace con el dedito, fíjate, hay otro, le hace. Entonces el mozo gira la cabeza y con una genialidad lo vuelve a mirar al cocinero y le dice, afortunadamente está este señor que quiere la otra mitad. ¡Toma! Un genio. Por eso hay que saber zafar, como mi amigo el Gangui, que se compra un Fiat 147 del año, esto como mi viejo, pobrecito, que él lo aguarda el auto toda la vida, y vos siempre que aprovecha esas gangas, lo hace todo eso que el señor ha cuidado en el garage toda la vida, lo compra y lo hace mierda en 2 segundos, como mi amigo el Gangui hace 2 cuadras, ¡pum!, le mete un camión, lo ha remangado el frente, le ha quedado, parecía acordeón, se baja el Gangui, mi amigo le dice, ¡la puta este año! Se baja el camionero 2 metros 10 y le dice, ¿cómo decir? La culpa la tengo yo. Claro. Tengo un amigo que trabaja en el registro civil. Viene el otro día y me dice, Gordillo, no sabe lo que me ha pasado. ¿Qué te pasó, compadre?

Perry and You, artículos de librería, amplia variedad de agendas, cuadernos, anotadores, planificadores y folletos. Podés personalizar tu agenda según tu gusto y necesidades. Hacer regalos únicos, con dedicatoria o regalos empresariales. Perry y vos. Seguinos en Instagram, @Perry and You. Pedidos, WhatsApp 2344-444-42. Venga a donde está la música. Venga al mundo de la 106. Girando por Saladillo, 25 de mayo, Alvear y Roque Pérez. La 106. Siempre una canción. Estamos escuchando a Maroon 5. Esto se llama Makes Me Wonder. Tenemos que resolver el test de hoy. A ver cómo te fue. En el estado de WhatsApp de la radio, en el 2345-414141, hay una imagen que tiene tres macetas con tres plantas. Es un test visual. Vamos a tratar de descubrir cuál es tu mayor fortaleza. En el caso de que hayas elegido la maceta que tiene el número 1, tu mayor fortaleza consiste en ser resistente. Ante la presencia de adversidades, buscas la forma de superar estos obstáculos y seguir adelante. No importa la dificultad, siempre te adaptás y te recuperás de manera inmediata. Te enfrentas a cualquier desafío sin temor alguno. Muy bien. Resiliencia se llama eso. Si elegiste la maceta 2, te caracterizas más bien por ser alguien disciplinado. Mantenés el enfoque en lo que realizás y es poco probable que lo abandones. En la mayoría de los casos cumplís con tus propósitos. De seguir así, vas a alcanzar las metas con eficiencia y constancia. El esfuerzo que ejecutas jamás va a ser en vano. Sos disciplinado si elegiste la 2. Vamos a la maceta 3. Sos alguien paciente. Tenés paciencia si elegiste la maceta 3 y eso te destaca más como persona. En situaciones de alta presión o en trabajos sumamente complicados, demostrás tu habilidad para calmar las cosas. Siempre usás el razonamiento y no te dejas llevar por las emociones. Y ojo, porque hay mucha gente que admira esa cualidad que vos tenés.

Phil Collins con uno de sus grandes clásicos. No puedo creer que sea cierto. Vamos a seguir con música. Ya se viene Sopra Contrariar. Gracias al mensajito de Guille, de Saladillo, Eugenia desde 25 también. El Cacho que nos manda un video fantástico con Larita. Marina desde 25, que dice muy acertado el test, había elegido la 2 y nos pide Géminis. Sopra Contrariar ahora en esta mañana en la que ya está asomando el solcito. Esto se llama Amor Verdadero. Mira dentro de mí, te verás solo a ti en cada momento. Tu manera de amar se apodera de mí y de mi sentimiento. Ese amor que me da vida de más, yo me entrego entero. Y respiro después porque siento que es amor verdadero. Me da miedo que un día tal vez ese amor se desprenda de mí, pero sé que el amor verdadero nunca piensa en el fin. Dame tu vida, que quiero bendecirme con tu bendición, siguiendo los latidos de tu corazón. Amor verdadero, no pido más. Dame tu cuerpo, que solo en tus abrazos hallaré placer. No quiero ni pensar que te podré perder. Mi niña, te quiero cada día más. Dame tu vida, que quiero bendecirme con tu bendición, siguiendo los latidos de tu corazón. Amor verdadero, no pido más. Dame tu cuerpo, que solo en tus abrazos hallaré placer. No quiero ni pensar que te podré perder. Menina, te quiero cada día más. Me das, me da vida de más, yo me entrego entero. Y respiro después porque siento que es amor verdadero. Me da miedo que un día tal vez ese amor se desprenda de mí, pero sé que el amor verdadero nunca piense en el fin. Dame tu vida, quiero bendecirme con tu bendición, siguiendo los latidos de tu corazón. Amor verdadero, no pido más. Dame tu cuerpo, que solo en tus abrazos hallaré placer. Te quiero cada día más. Dame tu vida, te quiero bendecirme con tu bendición, sintiendo los latidos de tu corazón. Amor verdadero, no pido más. Dame tu cuerpo, que solo en tus abrazos hallaré placer. No quiero ni pensar que Sopra Contrariar, Amor Verdadero. Estamos en las 11 y 38 de esta mañana en vivo de la 106. No sé si tenemos muchos amantes de la ciencia ficción en nuestra audiencia. Así que si hay algún amante de la ciencia ficción, que se reporte al 2345-414141, que diga yo, porque esto tiene que ver con la ciencia ficción. Precisamente con la película Matrix, ¿no? La película Matrix. Y unos científicos se hicieron la siguiente pregunta: ¿acaso vivimos en una simulación cibernética similar al mundo virtual de la película Matrix? Bueno, un grupo de científicos encabezados por Thomas Campbell, ex físico de la NASA, que ahora está disfrutando de su dolce farniente, se ha sumergido en esta fantástica locura, hipótesis de Matrix. Claro, inspirados por el éxito de taquilla de la película en 1999, estos investigadores están a la vanguardia de la teoría de la simulación, que propone que nuestro universo podría funcionar como un enorme y complejo videojuego, donde la realidad se renderiza en el momento que un observador consciente la percibe. ¡Ay, qué complicado! Bueno, están haciendo cosas, han diseñado una serie de experimentos basados en una cosa que se llama doble rendija de la mecánica cuántica. Al igual que Neo en Matrix, estos científicos buscan descubrir si realmente somos parte de una simulación informática, donde incluso los patrones de las partículas subatómicas podrían responder a los caprichos de un motor renderizado. Así que el ex científico de la NASA y su equipo persisten en esta misión con la esperanza de desafiar nuestra comprensión convencional de la realidad y revelar conexiones entre la conciencia y el cosmos. ¿Acaso podremos ser liberados en caso de estar en la Matrix? ¿Esta Matrix que nos mantiene cautivos? Veremos a qué conclusiones llega Don Thomas Campbell. Ya volvemos. ¿Buscas una prenda única y exclusiva? En The Punto Atelier lo creamos a tu medida. Trabajando para lograr un look personalizado y sofisticado. Visítanos y experimenta la diferencia de llevar una prenda hecha especialmente para vos. Aprovecha esta oportunidad. Estamos tomando pedidos. No te pierdas la chance de lucirte en tu mejor momento con nosotros. Seguinos en las redes. En Instagram como d.atelier-25. Facebook como d.atelier o por WhatsApp al número 2345-56-6441. Calle 201, esquina 32, número 1312, 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Tu computadora va lenta. Servicio de reparación de computadoras. Byte Computación. Celular 2345 41 34 55. Byte Computación. 2345 41 34 55. Centro de Estética Clara. Limpieza facial con aparatología de acuerdo a las necesidades de tu piel. Tratamiento para celulitis, flacidez y adiposidad localizada. Voucher de servicios y cosméticos de primera calidad para regalar y regalarte. Incorporamos bronceado con aerógrafo instantáneo, 100% natural y saludable. Ideal para lucir de la mejor forma en cumpleaños, casamientos y todo tipo de eventos. Por consultas y turnos, 2345-42-3082. Visítanos, Irigoyen y Alem, General Alvear. Serás recibido con la más esmerada atención. Distribuidora La Caranea anuncia los destinos de su distribución. Lunes a viernes, Saladillo, mañana y tarde. Los martes, por la mañana, Cazón, Del Carril, Polvaredas y Álvarez de Toledo. Miércoles, por la mañana, Roque Pérez. Jueves por la mañana, 25 de mayo. Viernes por la mañana, General Alvear. Contactos. Celular 2345-443764. Teléfono fijo 2344-434358. Por mail, lacananeasa@yahoo.com.ar. Y las redes sociales, La Cananea en Facebook y en Instagram, distribuidora La Cananea. La Cananea, siempre pensando en vos.

Estamos escuchando a Ropa Nova bien arriba con este whisky a gogó. Mientras vemos el solcito aquí en la provincia de Buenos Aires y también algunas nubes grises, ¿no? Todo junto. Después de los Cadillacs, ya estamos en la recta final, ¿no? Casi en la despedida. Después de los Cadillacs vamos a estar compartiendo los horoscopetes de hoy. Así que si no mandaste, mándalo con la palabra signo, tu pedido y con tu nombre y ciudad. Los Cadillacs con Yo te avisé. Presenta Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Momento del horóscopo aquí en la 106. A ver cómo te va el resto del día según el zodíaco. Allí vamos, con los geminianos. Lo pidió Marina de 25, Cacho de Saladillo, ¿quién más pidió? Clotilde Inés también lo pidió, así que ahí vamos con los amigos de Géminis. Tu mente estará ágil y creativa hoy, aprovecha para comunicarte de manera clara y expresar tus ideas con confianza. Mirá qué bueno, podrían hacer un programa de radio hoy los geminianos. ¿Qué más? Eugenia desde 25 nos pidió Sagitario. Para los amigos de Sagitario, confía en tu optimismo y en tus habilidades. Aprovecha las oportunidades que se presentan y seguí tus sueños con determinación. ¿Quién más? Silvia nos... ¿Qué pidió Silvia? A ver. Ah, nos contaba lo del test. Buenísimo. ¿Qué dicen por aquí? Walter, Javier y Julia nos pidieron Cáncer, para los amigos de Cáncer. Escucha tus emociones y busca la armonía en tus relaciones. Dedica tiempo a conectar con tus seres queridos y nutrir tus vínculos emocionales. Ya estamos, ¿no?